Aquí. Comienza. La gente dice. El programa de la Escuela Especial número 20. Hola, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida a La Gente Dice. Hola, Rocío. ¿A quién tenemos como invitada hoy? Hola, Tizi. Hoy tenemos como invitada a Mariela Adonás, ilustradora y artista plástica. Hola, Mariana. Bienvenida a La Gente Dice. Hola, ¿qué tal? Bueno, un saludo para toda la gente del programa La Gente Dice, del taller de comunicación de la Escuela Especial número 20 de la Marque Río Negro. ¿Cómo será el arte a tu vida? Bueno, a mí siempre, siempre me gustó dibujar, pero también me gustaba saltar, bailar, cantar, actuar. Todas las artes me gustaban y sobre todo en la infancia. Especialmente igual siempre me divertía dibujando, observando cosas, detalles, haciendo detalles. Me gustaba mucho también modelar en arena. Estas eran algunas de las cosas que hacía más de más chica. Pero como mis padres vieron algo especial en mí, es que me mandaron a una escuela de arte durante la secundaria y ya para la cuando estuve un poco más grande, elegí también una carrera de arte, licenciatura en artes plásticas. ¿Cómo es trabajar con plastilina? Bueno, como les contaba, hice una carrera de artes plásticas y durante el desarrollo de esta carrera empecé a interesarme mucho por los libros ilustrados. Me empezó a interesar mucho la profesión de la ilustración. Entonces fue que me empecé a formar en eso y en un taller de ilustración probé el material de la plastilina para hacer un trabajo como cualquier otro, pero con un material diferente. Y ahí fue que me di cuenta que me encantaba ilustrar de esa forma. Primero porque me gusta mucho modelar, como les contaba, pero además porque siento que estoy pintando al mezclar los colores y ya definiendo los colores que va a tener, modelando, porque estoy dándole a las formas un volumen y componiendo la imagen todo al mismo tiempo. Me pareció que era súper completo y me maravilló tanto que desde ahí siempre mis ilustraciones fueron con plastilina. ¿Has usado otras técnicas? Me gusta mezclar la plastilina con otras técnicas y en general para seguir formándome siempre tomo talleres que tienen que ver con otras técnicas. Pero bueno, por una cuestión también de que me gusta el arte en general y si tengo que combinarlas y hacer técnicas mixtas, muchas veces hago collage y lo relaciono con la plastilina, muchas veces también pinto la plastilina. Me gusta mucho el grabado, me gusta la escultura y no estoy cerrada para nada a otras técnicas. Siento que la plastilina de todas formas es como un canal de expresión que me permitió mostrarme al 100%, pero de todas formas no siento que sea la única forma en la que puedo expresarme y siempre que puedo incluyo otras técnicas en mi trabajo. ¿Siempre estás jugando? Bueno, esta pregunta me encanta porque sí, la verdad que siento que parte del secreto de poder ser feliz, y esto ya es algo más personal, es poder jugar siempre. Y no solo lo intento en mi profesión, sino que también lo intento en mi vida. Me gusta mucho bailar afro, bailo danzas africanas. Me gusta estar con niños, me gusta compartir con mi familia, viajar. Y en todas las facetas de mi vida intento poder jugar porque siento que es lo que nos conecta con lo más genuino que tenemos y que de a poco vamos abandonando al ser adultos, ¿no? Entonces, ya sea un juego simple o pasar un rato con amigos, siento que siempre es importante exponernos al juego, a lo lúdico. ¿Qué libros ilustraste? Bueno, desde que empecé a ilustrar, tuve la suerte de hacer varios. Los que más me gustaron últimamente, que hice en pandemia, se llama, de la editorial Pupek, se llama Regalitos, es una canción de Juan Quintero, ilustrada por mí. Son libros para primera infancia. También Una nube y golpeteo, que son de la banda musical Vuelta Canela, y fue muy divertido porque pudimos encontrarnos y que ellos tocaran su música mientras yo mostraba mis ilustraciones. También hice un libro personal en el que fui autor integral, que se llama El mar y yo. Tiene un compromiso importante para con las infancias trans, por eso también me ha gustado mucho hacerlo. Y el último que hice se llama La isla del conejo, de la editorial Reader's Tale. Pero bueno, hice algunos otros también. Ya llevo más o menos 10 títulos editados. Pero bueno, siento que más allá de las cantidades, está bueno que cuando confían en la forma de comunicar y siento que estoy encontrando en los clientes esa confianza en mi forma de comunicar, un lenguaje, ¿no? Que están encontrando en mí un lenguaje interesante para sus publicaciones. ¿De qué se trata El mar y yo? Bueno, como les contaba antes, uno de los libros más importantes que siento que pude publicar, y no solo por la temática, sino porque surgió genuinamente de una necesidad. Yo trabajo en una escuela en la que querían trabajar en las jornadas ESI las infancias trans, y no encontraba el docente que necesitaba trabajar esa temática, no encontraba material en libros, en la biblioteca, y nos fue muy difícil también encontrar material virtual, no era muy accesible. Entonces pensé que podía aportar desde mi lugar de ilustradora, de autora, mi mirada. Tuve que investigar un montón porque no era algo que yo conocía a fondo. Me contacté con la Asociación Infancias Libres, que son familias que apoyan a las infancias trans. Entonces, bueno, el libro básicamente trata sobre un niñe que desea ser libre, que desea que respeten su identidad. Y les invito a conocerlo porque, bueno, también hablas un poco sobre las libertades de todes y cómo todes vemos coartadas a veces nuestras libertades, no solo desde la elección de género, sino desde muchas otras. Entonces, tal vez pudiendo reflexionar acerca de esto, podamos ser un poco más libres. Gracias, Mariela. Hasta la próxima. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me encantó participar de su programa. Así que les mando un beso muy, muy grande. Hasta la próxima. ¡Qué programón tuvimos hoy, Rosy! Sí, estuvo buenísimo. Nos despedimos hasta el próximo programa. ¡Chao, chao, gente! La gente dice: lo tipeamos en el próximo encuentro. Utilizamos la radio como herramienta porque es el único medio plural, público y para toda la comunidad.